humanos somos piezas de ese puzzle en proceso de creación. Durante mucho tiempo, las piezas estuvieron desordenadas, perdidas, inconexas, encajando mal en lugares que no les correspondían. Aún muchas continúan así, pero ha llegado el momento de que se reordenen, de que cada pieza ocupe su lugar para dar sentido a la imagen del gran puzzle y con ella a su propia existencia. ¿Dónde se encuentra la guía que reordena el puzzle? En el corazón de cada ser humano. Solo escuchando al corazón, conectando con la voz del alma, podemos descubrir las señales que nos llevan a ocupar por fin nuestro lugar en el mundo. Sentiremos hoy la voz del alma para que pueda guiarnos desde el interior, para que pueda mostrarnos las señales que nos llevarán a comprender el propósito de nuestra vida y los acontecimientos que nos conducen constantemente hacia él. Hay un lugar en el mundo para cada uno de nosotros, un lugar que nos llena de paz y de alegría, un lugar donde no cabe la desesperanza. Vamos a permitir que el alma nos muestre el camino de llegar hasta él. Cierra los ojos e invoca al poder del amor que hay en ti. Repite interiormente: presento mi respeto al ser de luz que soy y al ser de luz que es cada uno de los asistentes a esta meditación. Activo aquí y ahora mi conexión con la divinidad. Siéntelo y espera unos segundos para que la energía se armonice en el círculo. Inspira profundamente 3 veces y deja que el aire salga de ti con suavidad. Libérate de tensiones y presiones internas. Deja que se vayan de ti por medio de la respiración. Solicitamos ahora un baño de luz violeta para que transmute la densidad que pueda impregnar el ambiente. Mientras tú te armonizas por medio de la respiración, la luz violeta se encarga de armonizar el entorno. Siente la magia del lugar donde te encuentras, donde poco a poco se va a ir instalando el silencio. Busca también ese silencio en tu interior. Mientras tú respiras y te relajas, parece que el tiempo aminora su ritmo, casi se detiene. Siéntelo y continúa respirando con tranquilidad. La respiración te está llevando poco a poco hasta el momento presente, aquí y ahora. El único momento que existe en tu realidad, el único lugar, aquí y ahora. Percíbete en este instante y en este lugar como si no existiera nada más en el mundo. Solo existe el momento presente, el presente y tu serenidad, sin preocupaciones, sin emociones ni pensamientos que te distraigan de este momento. Vas a viajar ahora hacia el futuro. Para ello, conectar con la luz que hay en tu corazón. Siéntela. Siente la vibración de tu alma manifestándose ya en el centro de tu pecho con toda tu con toda su potencia. Déjate impregnar por esa luz. Tu alma es tan sabia que puede incluso transportarte al futuro, el que está previsto en tus genes y en tu información vital. Siente la vibración de tu propia luz, impregnándote ahora por completo. Deja que inspire tu imaginación. Vas a utilizar el poder de tu imaginación para ir más allá, mucho más allá de este momento, hacia el futuro de la nueva tierra que está por llegar. Imagínatela en el centro del círculo, la imagen de la tierra flotando ingrávida frente a ti, inmensa, majestuosa, un planeta lleno de luz. Esta que ves ahora con los ojos de la imaginación es la tierra hacia la que todos caminamos, la tierra dentro de unos años, cuando el proceso de elevación se complete. Fíjate en todos los detalles. ¿Cómo es? ¿Cómo vibra? ¿Qué emite? ¿Ha cambiado algo? Acércate un poco más a esa imagen. ¿Puedes ver cómo es la gente? ¿Qué hacen? ¿Cómo se comportan? ¿Qué sienten? ¿Qué emiten? ¿De qué hablan? ¿Son felices? Y ahora, acércate un poco más. Acorta la distancia y búscate a ti mismo entre ellos. ¿Encuentras a tu yo futuro? El ser humano que serás en la nueva tierra. ¿Cómo eres? ¿Cómo vives? ¿Cómo te comportas? ¿Cuál es tu lugar en el mundo? ¿Eres feliz cumpliendo el propósito de tu existencia? ¿Te sientes pleno? ¿Cómo influye lo que haces en tu entorno más inmediato? Y más allá de él, en el resto. ¿Cómo contribuyes tú a potenciar el nuevo brillo de la Tierra? ¿Comprendes ahora el propósito de tu existencia? ¿Comprendes la necesidad de todo lo que te sucede? ¿Todas las pruebas por las que pasas hoy te están llevando directamente hasta ese momento que ahora contemplas? ¿Comprendes el porqué de tus capacidades naturales? ¿Porque te resultarán fáciles algunas cosas y otras no? Vuelva ahora a colocar toda la intención en la luz de tu alma. Siente de nuevo su fuerza impregnando todo tu ser. Pídele a tu alma que te devuelva poco a poco el momento presente. Pídele que te muestre cuál es el paso que hoy puedes dar en tu vida para ayudar que se cumpla todo lo que acabas de imaginar. ¿Estás dispuesto a dar ese paso? ¿Te comprometes hoy contigo mismo a avanzar para ocupar tu lugar en el mundo? El auténtico, el que te hace vibrar en armonía, el que te llena de felicidad. Pues proyecta esa atención hacia el centro del círculo, donde ahora la imagen de la nueva tierra se está transformando en luz. Una luz brillante, diamantina, preciosa. Esa luz se está nutriendo ya con la intención de cada uno, con el compromiso consciente de evolución. Tu compromiso se une al de las demás personas con las que compartes este momento para darle fuerza y brillo a la esfera de luz que gira y gira en el centro de este círculo. Siéntelo. Cuando se expanda más allá de este lugar, la esfera sembrará semillas de evolución y de esperanza por toda la Tierra. La expandiremos a la cuenta de tres. Uno. Dos. Tres. Ahora. Impúlsala con tu intención, más allá de ti, más allá de este círculo, la esfera de luz diamantina crece y crece, despertando la luz en cada ser humano. A su paso, abre corazones, disuelve creencias limitantes, genera amor y esperanza. Las personas que entran en contacto con ella sienten una gran liberación y un gran entusiasmo. Pueden oír por fin la voz de sus almas vibrando con la alegría en su interior, pidiéndoles un cambio de conciencia hacia el amor, hacia el respeto mutuo, hacia la compasión. Sienten también una gran claridad. Comprenden, intuyen, perciben el propósito de sus vidas. Obsérvalo, es un momento mágico. La esfera se expande más allá, atraída como un imán por las fuerzas que emiten las demás esferas, que hoy han nacido en la distancia en cientos de lugares con la misma intención. Recordamos a todos que hay un lugar en el mundo para cada uno, un lugar donde no existe la tristeza ni el desconsuelo, donde habitan el amor y la alegría, donde hallaremos por fin paz y plenitud. Las señales para encontrar ese lugar están en el corazón de cada uno. Por eso, todas las esferas están a punto de convertirse en una, para animarnos a todos, con la fuerza de la unidad, a hacer caso de la voz interior que constantemente nos indica el rumbo. Míralas, todas ellas, esferas de hermosa luz, que se acercan y se acercan hasta unirse por completo con un estallido de luz diamante. Contempla la belleza de la inmensa esfera de luz que ahora rodea la Tierra. Una esfera que emite sin cesar semillas de evolución y de esperanza. Luz diamantina que disuelve el miedo y las creencias limitantes. Luz diamantina que anima a los seres humanos a escuchar la voz de su corazón para que puedan ocupar por fin su lugar en el mundo. Luz diamantina que apoya el proceso de evolución de la Tierra, sembrando amor en todos los rincones del planeta. Siente cómo vibra en plenitud la flora y la fauna, los ríos, los mares, los océanos y sus habitantes, el suelo, el subsuelo y las civilizaciones intraterrenas. Luz diamantina impregnando por completo a la Tierra. Luz evolutiva. Luz divina. Esta red de luz permanecerá activa de manera permanente alrededor de la Tierra para ayudarnos a todos a recordar cuál es nuestro lugar en el mundo, a aceptar y comprender los procesos que nos conducen hasta él y a dar los pasos necesarios para materializarlo. Damos las gracias a todos los seres de luz que voluntariamente nos han acompañado para apoyar este trabajo. A la Madre Tierra por acogernos y cuidarnos como partes integrantes de su ser. A todos los asistentes, en presencia y en la distancia, por colaborar en unidad. Coloca tus manos sobre la Tierra y solicítale que absorba de ti toda la energía que tu cuerpo físico no sea capaz de sostener. Y finalmente agradeceremos a la gente de Agartam esta preciosa meditación de luna llena del 15 de abril del 2014. Gracias, gracias, gracias.